te veo llegar cada día, como a esta hora. Y he tomado ya como costumbre sentarme a esperar para ver si alcanzo a tener un vistazo de tu piel. Por eso sigo fiel cada día en la espera, tomando tus cestos como madriguera. Que tu tranquilidad me ecualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer de expresión tan sincera. Y vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga como mariposas. Vuelan en la barriga y vuelan, los días vuelan, mil oportunidades pa' conocerte vuelan. Ay, pero yo ya le cogí el gustito a la espera. Te veo llegar cada día y cuando demoras me entra una ansiedad que palpita y toda la sangre se me hace miel cuando te llego a ver tan bella como ayer. Vuelvo y te miro bien y te encuentro más bella, es raro, lo acepto de alguna manera. Pero en realidad es distinto, en ti veo luces que no veré, dudas que no sabré, cosas sencillas que me encantaría tener una vida completa. Pero vuelan, las horas vuelan, y vuela el pensamiento con la intriga como mariposas. Vuelan en la barriga y vuelan, los días vuelan, mil oportunidades pa' conocerte vuelan. Ay, pero yo ya le cogí el gustito a la esperar.